La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuaresma 2019. Caminando hacia la Pascua. Misericordia, Señor, que he pecado. Tenme piedad, oh Señor. 18 de marzo, lunes de la segunda semana de Cuaresma. Escuchemos. Hemos pecado, Señor. Hemos cometido iniquidades. Del libro del profeta Daniel. Perdonen y serán perdonados. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy respondemos del Salmo 78: no nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Hemos iniciado esta segunda semana. Es la transfiguración, no olvidemos, mientras oraba. No olvidemos cómo este hecho viene a clarificar quiénes somos, a dónde vamos. ¿Qué sentido tiene la oración? Pero también, ¿qué sentido tiene la misión que tenemos en la vida? El ser humano muchas veces toma el camino equivocado, huye de Dios. A veces somos tan duros de cabeza, que tomamos el camino opuesto al amor. Y el único camino que nos lleva realmente hasta Dios es el camino del amor, que pasa necesariamente por el amor a los hermanos. Hacer del prójimo un hermano. Hoy escuchamos cómo es Dios. Dios es compasivo. Su compasión se manifiesta, o mejor dicho, manifiesta la santidad de Dios. Yo creo que así deberíamos entender la santidad. No un Dios lejano, sino un Dios cercano. No un Dios enojado, lleno de ira, de cólera, sino lleno de misericordia. No todo el tiempo lo hemos entendido así. En tiempos de Jesús, los grupos religiosos habían ido fomentando una manera de pensar, así como una manera de vivir y organizarse en torno a una comprensión que hoy pensamos que está equivocada, una comprensión de la santidad de Dios. Aquello que expresaba ya el Levítico: sean santos, porque yo el Señor su Dios soy santo. Se había llegado a entender como separación, lejanía, en lugar del Dios fiel, del Dios cercano. Hoy por eso el evangelista dice: sean compasivos, sean misericordiosos. Y esto no es casualidad, que Jesús, según lo que hoy escuchamos, pida a quienes lo escuchan: sean misericordiosos, sean compasivos como su Padre es misericordioso, es compasivo. Y eso es lo que tiene que aprender el discípulo en la relación con Dios. mientras oraba, no lo olvidemos, y en la relación con los demás, estar cercanos siempre. En otras palabras, nunca de los nunca despreciar a nadie. Y así tiene que expresarse la santidad a la que somos llamados. Cercanía, compasión, solidaridad. Es cuaresma. Revisemos, nos cae muy bien, ¿eh? ¿Cómo andamos en nuestra comprensión de Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Revisémoslo. Si Dios es misericordioso, ¿nosotros somos misericordiosos? Pues de veras, no solamente hagamos el propósito, sino que trabajemos en aquello que nos conduzca a vivir la santidad, no como separación, sino como cercanía, como solidaridad. No tengas miedo, Dios contigo. Y si Dios va contigo, sería un día bendecido. Y es lo que esperamos que sea así, un día de cuaresma, requete bendecido.